Hola, soy Jessica Bando y les doy la bienvenida. Hoy en cartelera, todas las novedades del cine. Adam Driver, Al Pacino, Robert De Niro, Jared Leto estarían junto a Lady Gaga en un film sobre el nieto fundador de Gucci. Esta película estaría dirigida por Ridley Scott y estaría basado en el libro de Sarah Gay Forden llamado The House of Gucci. La película llevaría el nombre The Last Duel. Y para los fans del género de horror de supervivencia, llega a Netflix Resident Evil. Así lo ha confirmado la plataforma, quien enloqueció a los fans de la franquicia mostrándonos una foto del guión que contendría 8 capítulos de 1 hora de duración. Esta serie sería un live action y contaría con un showrunner muy conocido por hacer parte de Supernatural llamado Andrew Yap. Todos sabemos que Resident Evil salió de una famosísima saga de videojuegos. ¿Y saben qué famosa saga de películas ahora seguirán los videojuegos? Pues estoy hablando de Marvel. Muchos de sus personajes llegarán para la próxima actualización del famosísimo juego Fortnite. Además, hay un rumor de que varios de sus jugadores podrían encontrar en las tiendas objetos muy particulares conocidos por hacer parte de la famosísima franquicia de Star Wars. Y para los fans de lo sobrenatural llega Come and Play, película que tendría su estreno el 30 de octubre, por lo menos en Estados Unidos por ahora. Contaría la historia de un pequeño llamado Oliver y su familia que serán acosados por una entidad sobrenatural que se manifestará inicialmente desde el celular del pequeño Oliver. La película estaría dirigida por Jacob Chase. The Dark and the Wicked, otro proyecto de terror, llegaría a cine el 6 de noviembre. Nos contaría la historia de una familia que se reúne para acompañar a un miembro moribundo, pero varias pesadillas y sensaciones de un mal presagio se tomará lentamente a la familia entera. La película es dirigida por Brian Bernito y protagonizada por Mary Ireland, quien la vimos recientemente haciendo el interés amoroso de Vanya en la serie Umbrella Academy. Y Pedro Almodóvar estrenó en la pasada Mostra de Venecia su primer proyecto en inglés. Este está protagonizado por Tilda Swinton, quien además recibió el León de Oro honorífico en el Festival de Venecia. El mediometraje duraría aproximadamente media hora y es una adaptación del texto de Jean Cordier y tiene como nombre La Voz Humana. El 11 de noviembre se estrenaría en Francia por ahora No Time to Die, película del famosísimo agente 007. Esta sería la última película de la franquicia que sería protagonizada por Daniel Craig y ya tiene tráiler, que por cierto se ve muy bueno. Su reparto contará con Rami Malek, a quien hemos visto en Mr. Robot y en Bohemian Rhapsody, a Lea Seydoux y a Ana de Armas. Además estará Lashana Lynch y contará con la dirección de Cary Fukunaga y la música del grandioso Hans Zimmer, con una canción también de Billie Eilish, así que hay que chismosearla, hay que ver las nuevas aventuras del agente 007. Y Gaspar Noé lanzará el 23 de septiembre en Francia también Lux Aeterna, una nueva propuesta psicodélica del director. La película nos contará la historia de dos actrices que se cuentan historias de brujas durante una cena. La película estará protagonizada por Charlotte Gainsbourg, a quien hemos visto en películas del director Lars von Trier como Melancolía, Ninfomaníaca, etc. Y algunos críticos ya han dicho que la película es otra pesadilla, pero no se crean, no es de las malas pesadillas, es de una pesadilla que uno disfruta. Así como lo vimos en el film anterior del director, en la película Clímax del 2018, que es todo un viaje, literal, literal es un viaje. O sea, tienen que ver la película para entender de qué les estoy hablando, pero sin duda es una de las grandes películas que esperamos este año. Y más noticias sobre Netflix. Los creadores de Game of Thrones confirman un nuevo proyecto con esta plataforma. Este estaría basado en una famosísima novela china que se llama El problema de los tres cuerpos, que además tiene otros dos libros, es decir, es una trilogía, y contaría la historia del primer contacto de una civilización alienígena con la humanidad. Ya los guionistas de Game of Thrones están dispuestos a traernos una nueva historia de alienígenas que nunca pasarán de moda, nunca. Y sé que les he hablado muchísimo de Evil Dead, que es una de mis sagas favoritas de terror de los 80, pero es que les quiero contar una noticia que a mí me alegró profundamente. Resulta que esta película podría regresar. Bruce Campbell, el protagonista, ha dado nuevos datos de una nueva película de la saga de terror que tendría como nombre Evil Dead Rise. Esta vez no solamente estaríamos en una pequeña cabaña reunidos con amigos, sino que la locura y el caos que trae este libro, el Necronomicon, podría extenderse por toda la ciudad. Ya habíamos tenido un remake de esta película en el 2013 y le fue bastante bien. Y además tuvo una serie en el 2015 que, por cierto, está en Netflix. Tiene mucho gore, mucha sangre, mucho humor negro, si la quieren ver. Ahí está, en Netflix, 3 temporadas llenas de cosas maravillosas. Y pues bueno, vamos a ver cómo funciona este proyecto nuevo que nos traen los creadores de Evil Dead. En uno de nuestros encuentros anteriores les conté que se iba a estrenar en Netflix Enola Holmes, la historia de la hermana de Sherlock Holmes. Resulta que este personaje, Sherlock Holmes, fue demandado por Conan Doyle Estate, que es como la institución que maneja todo lo que tiene que ver con Conan Doyle y sus escritos. ¿Qué pasó? Resulta que la interpretación que hizo Henry Cavill como Sherlock es lo suficientemente cálida como para demandarlo. Eso fue lo que dijeron los personajes que instauraron la demanda en contra de Netflix por hacer muy caluroso al personaje. Un personaje que por lo general tiene muy poca empatía hacia otras personas. Solo quería contarles eso. Es extraño. Y ya se estrenó la primer parte de la 5ª temporada de la serie de Netflix Lucifer. ¿Qué pasó? Ha generado un poco de confusión el tema de esta temporada porque está dividida en 2. Muchas personas creen que esa división correspondería a la 5ª y 6ª temporada, pero quiero decirles tranquilos, no se preocupen. La otra mitad de esta temporada llegaría aproximadamente en diciembre o en enero, según lo ha dicho el mismo Tom Ellis. Y continua esta temporada, se realizará la grabación de la 6ª y última temporada. Así que Lucifer, hay para rato. Y hay noticias sobre la producción de Batman. Esta se encuentra suspendida debido a que Robert Pattinson, el protagonista, quien haría del mismo Bruce Wayne, tendría el COVID. Por esta noticia, y porque quiero darles motivos para que quieran a Robert Pattinson como un Batman, voy a recomendarles una película de él. Así que aquí va mi primer recomendado, que en Alas del Amor, porque empezó septiembre, va la película Recuérdame, una película del 2010 dirigida por Alan Coulter, protagonizada por Robert Pattinson y Emily Rabin, que nos trae una historia de drama y romance donde se nos cuenta la historia de Tyler Root, que es un joven afectado por el suicidio de su hermano, y esta situación desencadenará el divorcio de sus padres, que serán incapaces de superar esa pérdida traumática, y él se verá viviendo totalmente solo con una familia muy rota y de repente conoce a una chica que hará que su vida vuelva a tener mucho sentido. Yo se las recomiendo, a mí me gustó mucho, pero fue nominada a los premios Razzie Peor Actor Robert Pattinson y no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. A mí esa película me gustó mucho, me impactó mucho y no vean tráiler, no vean nada, solamente véanla y disfrútenla hasta el final y luego lloramos juntos todos, ¿bueno? Y ya que andamos tan romanticones, mi segundo recomendado es una película que se llama Flipped o Mi Primer Amor. Otra película del 2010 dirigida por Rob Reiner, que cuenta con un reparto conformado por Madeleine Carroll, Callan McAuliffe, Aidan Quinn, en fin. Es una película que tiene romance, comedia, drama, está ambientada en los 50s, 60s y nos cuenta la historia de Julie y Bryce, dos niños de 7 años aparentemente muy distintos que son vecinos y compañeros de clase de toda su vida. Y Julie se enamora de Bryce desde el primer momento en que lo ve, pero él durante 6 años trata de evitarla. Sin embargo, cuando empiezan a crecer, las cosas empiezan a cambiar y pues vamos a ver, porque es una película muy chévere de descubrir, sobre todo porque está contada desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista de Julie y desde el punto de vista de Bryce, y nos muestra cómo la gente crece, cómo la gente madura un poco. Es una película muy bonita, se las recomiendo demasiado, demasiado, demasiado. Véanla porque vale mucho la pena. Es más, pueden verla en familia porque es una película que también habla de los valores familiares de una forma muy bien. Así que ahí está. Estas fueron las noticias y las recomendaciones del cine. Esperamos que nos puedan escuchar prontamente. Quédense encarretados y disfruten de la programación cultural.